Hizo en el Fondo Monetario Internacional y después sacaron cualquier cantidad de crédito y prácticamente han pedido entre 120 y 150 mil millones de dólares. ¿Dónde está? ¿En baldosas? ¿En cómo se llaman estos que están creando? No, en el pago de peatonales, sí. En plazas, reformas de plazas. ¿Dónde está? Porque si vos me decís que entró tanto dinero, tendría que haber industrias florecientes, tendría que haber inversiones. No podría haber un chico con hambre. No podría haber gente con hambre, chicos y viejos y no viejos, porque hoy, ¿cuánta gente ya no come? Hay que caminar el interior y ver lo que está pasando. Ayer había un chiste que salió, un chiste de esos, una viñeta que sale en el diario, Perfil, que eran todos como si fueran gente humilde comiendo comida de los tachos de basura, y dice, ya no es como antes, dice, la gente ya no tira tanta comida. es tristísimo. Es triste, la verdad que es triste ver cómo la decadencia del argentino, no de la Argentina, del argentino, la decadencia, el quiebre moral, el quiebre espiritual del argentino, cómo lo maltratan, lo envilecen, lo destratan de tal manera que prácticamente ha pasado el argentino a ser un descarte de la sociedad o un sobrante, ya no es un ciudadano, es un paria, como la India, ¿viste? Que cuando se dividía en casta la... Pero aparte, ¿cómo nos tratan? Toman pastillas para mentir, estos muchachos ya no saben más cómo mentir. Pero descaradamente, y tienen los forros, eso que andan en los periódicos, en la televisión. Mirá, hoy casualmente vinieron a cargarme los muchachos, me vinieron a cargar. Estaba el pelotudito este del abogado de Alessandro, hablando sobre los jubilados, qué sé yo. Y todas las imágenes que ponen de las marchas de jubilados son las que hacemos nosotros. Es en la reputa vida, hizo un carajo por los jubilados. Pero utiliza las imágenes nuestras para hacerse ver. Sí, o los canales, o quien fuere. Sea él o sea los canales, pero vos te das cuenta cómo quieren desviar. Porque lo usaba Clarín también para poner la foto. Claro, pero vos te das cuenta cómo quieren desviar y no quieren que se sepa el verdadero problema de jubilados. Porque cuando yo planteo las cosas de fondo. Yo planteo las cosas que están mal y fuera de la ley. Mientras que estos hablan, pero nunca llegan al quid de la cuestión. Para que le den un parchecito. Sí, no, siempre, esto es como el... En una oportunidad vino Rodríguez, que es un compañero de militante de los espartanos, y me dice, va a haber una reunión, nos invitaron a una reunión que va a ser Semino. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Entonces me dice, ¿vas a ir? Le digo, ¿a qué viene? Dice, no, porque nos invitaron, dice, me tiene para decir. Le digo, bueno, mira, ya que va a haber un plenario y va a hablar Semino, hacele esta sola pregunta. Pregúntale cuántos años hace que él es defensor de la tercera edad. La primera pregunta. Y cuando él te conteste y te diga tantos años, pregúntale, ¿y entonces esos años? ¿Usted qué hizo por los jubilados? Pasó. Cuando le dijo, ¿y usted qué hizo por los jubilados durante todo ese tiempo? Empezó a tartamudear, no sabía dónde meterse y buscó salir porque no sabía qué decir. Porque lo único que hace Semino es cuando van a haber un aumento para los jubilados, lo llaman y le dicen, mirá que va a haber un aumento de tanto. Y entonces va e informa. Es el informante del gobierno de turno de cómo van a cagar a los jubilados, nada más que él la muestra. Y después a lo sumo... Como un aumento, pero no como un robo. Y a lo sumo un denunciador en los medios de algo. Sí, no, que lo que todos saben, que el INDEC dice que el jubilado, la canasta para una persona, para no ser pobre, de 26 mil pesos, y el jubilado gana 10. Y él te dice como... Sí, porque necesita 26 mil pesos y gana 10. Pero vos qué haces? Si vos estás cobrando un sueldo para defender al jubilado, pero, ¿qué haces por ejemplo? ¿Él o él con una oficina montada toda para él? No, es él y todo lo que tendrá sus asesores, tendrá todos los chiches, que se llevarán cientos de miles de pesos mensuales entre todos, y el jubilado sigue ganando 10 lucas. Y no se dio cuenta Semino. de que hoy el jubilado gana $200. Ya está prácticamente cobrando $200. Porque el dólar a 45 pesos, $200, $210, porque a 45 pesos, hace número, gana 10.000, ¿cuántos dólares son? Es increíble. 10.000, 9.000 pesos son, a 45 pesos, sería $200, serían... ¿Cómo es el puesto de...? ¿Quién lo pone ahí o quién lo saca de ahí? No, se canceló, cuatro años está. No, pero digo, pero en teoría, mirá, ¿quién, lo debería poner o quién lo debería sacar de ese lugar? Y el gobierno, los gobiernos, todo el perduró con todos los gobiernos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hice la olla popular en el año 1991, él ya era defensor de la tercera edad, venía de la ciudad de Buenos Aires, porque él había estado en la caja que desapareció de los municipales, y él de ahí pasó con Matilde Menéndez y toda la cría esa, pasó una al PAM y la otra, el otro al defensor de la tercera edad, y yo me acuerdo que yo fui a un canal que está por allá cerca de San Isidro, y estaba él representando a la... ¿Por qué vos cumplirías bien esa función? Claro, pero yo no quiero saber nada de no, estar ahí, ser, pero, y menos asalariado de los enemigos verdaderos de los jubilados. Porque el verdadero enemigo del jubilado es el que administra el ANSES en forma delictuosa, en forma delictiva. Ese es el enemigo del jubilado. Y el ANSES está siendo, ha sido y seguirá siendo, mientras no se ponga en orden constitucional el manejo de esos fondos, enemigo de jubilado. ¿Por qué? Porque de ahí salen todas las perradas que se le hacen al jubilado. Entonces, y ahí en cuanto al haber y el PAMI en cuanto a la salud. Y el PAMI contra la salud. ¿Cómo es posible que en el PAMI la carta orgánica diga que no puede estar intervenido más de 180 días? Porque eso es lo que dice la carta orgánica. Está intervenido de toda la vida. Y viene intervenido por lo menos de hace 20, 25 años, desde que estaba Alderete en el PAMI, y Matilde Menéndez, la otra, el ANSES. ¿Y por qué? Yo ese día que voy ahí a ese programa, estaba Semino con Matilde Menéndez. Vos podés creer que cuando me vieron a mí dijeron, no, con nosotros no vamos a entrar en el programa. Porque estaba yo, porque sabía cómo le iba a sacudir yo. Entonces se fueron. No quisieron participar del programa, aunque estaban ahí en San Isidro, se habían ido. Y sin embargo no quisieron estar porque estaba yo. Sí. ¿Qué miedo me tienen? Sí, si te vienen las herramientas para discutir, discutirían. A lo mejor hay problemas, puede haber enfrentamiento de postura. No, pero postura no, yo le iba a hacer preguntas de fondo. No, por eso. Yo solo le preguntaría esto, ¿cuánto cobra usted, Semino? ¿Y para qué? ¿Y qué hace? ¿Cuál es su tarea, a ver, como defensor de los jubilados? ¿Anunciar que va a haber un aumento para ellos? ¿Así defiende usted a los jubilados? ¿No se dio cuenta que el jubilado desde mayo hasta ahora ha perdido $200 de su ingreso mensual? Por ahora. ¿Y eso no es licuar el haber de una persona? Y usted va a decir, sí, como dicen los estúpidos, me dice, y no, pero el jubilado no cobra en dólar. Claro que no cobra en dólar, pedazo de hijo de puta, pero pagás el combustible en dólar, pagás la tarifa en dólar, pagás el agua en dólar, todo lo pagás en dólar y pagás la comida en dólar, porque al estar el combustible estar dolarizado... Y las tarifas y todo... Indudablemente todo eso incide en los precios que vos vas a comprar. Él se podría defender en su momento a decir, bueno, pero no solo el jubilado perdió el poder adquisitivo, todos los argentinos perdieron el poder adquisitivo. Sí, pero a vos te pagan para defender al jubilado. Por eso, él te podría decir eso. Vos la defensoría del jubilado. Sí. Entonces, Si todos lo perdieron, o sea, el sindicalista, ¿vos qué haces por ellos? El sindicalista... El sindicalista enseguida es corrupto. No, no, digo... Vos sos puro. Por eso digo... Estás cobrando para defender, ¿y qué haces? Por eso, el sindicalista, el papelero va a pelear por su gremio y va a decir, si perdió tanto por ciento, yo voy a pelear porque la paritaria tenga tanto aumento. El jubilado no puede hacer eso. Y claro, no puede ir a paritaria. Y si para eso tiene el defensor. ¿Qué defensor? Con defensor como eso, prefiero un enemigo ahí. ¿Defensor es eso? Te iba a decir, no quiero venir susceptible. ¿Qué vamos? Pero parece el defensor ese que le mandamos a Rosario. Que todos miraban cómo le hacían una chilena. Mira qué bien que le sale. Ay, Dios santo, no me hablé de fútbol porque estoy hasta la pelota con el fútbol. Bueno, Alberto Melaro dice, buenas tardes, Rubén, Jorge, firme la lucha. Gracias, amigo Melaro, que una vez vino acá a las charlas y nos se presentó. Sixto Javier Guzmán Camacho, buenas tardes, espartano. Dios y la patria están con ustedes. ¿Dios? Vamos a ponerle que Dios sí, pero la patria estará con nosotros. La patria pobrecita está siendo saqueada, manoseada. Y ya, mirá, directamente yo le pondría como título al tema este del Banco Central, el funeral de la soberanía. La ley esa yo la llamaría ley funeral de la soberanía. Ahí se entierra la soberanía para siempre. A Perón le costó un huevo y la mitad del otro. Volver a nacionalizar el Banco Central. O sea, porque era la primer medida que toma Perón para contar que el ahorro nacional esté a disposición del pueblo argentino y así pudo industrializar el país. Vos fíjate que Perón, en su desarrollo económico, primeramente no existía el Banco Industrial, que después pasó a ser el Banco Nacional de Desarrollo, pero era el Banco Industrial. Eso... había tres pilares de la economía. Nave, que también se encargaron de fundir. Claro, se encargaron, en la época de Alfonsín se fundió eso. Pero vos fijate que había tres pilares para el desarrollo nacional. Banco Nación, que es para el campo. Banco Provincia, que es para la provincia de Buenos Aires. El banco Hipotecario, que era para la vivienda, para el pueblo. Y faltaba una pata. No había banco industrial porque no había industria en la Argentina. Para fomentar la industria. Para fomentar. Entonces Perón crea el Banco Industrial. Cuando Perón crea el Banco Industrial, para poder que estos cuatro bancos pudieran cumplir su función, necesitaba la nacionalización del Banco Central. Porque mientras el Banco Central estaba en manos de quienes estuvieran siempre, estaban al servicio de los intereses bancarios y usureros y no en servicio del pueblo argentino. Entonces cuando Perón nacionaliza el Banco Central, que es para lo que en su momento en el año 35 lo crearon, ¿no? Y para eso lo crearon, y por eso estamos volviendo a esa época. Claro. Vos fíjate que Allendegui lo dijo clarito, nosotros venimos a retrotraer al 3 de junio del 43 a la Argentina. El 3 de junio del 43 el Banco Central era manejado por los ingleses, los británicos, y ya desde aquella época, desde hace muchos años, venía siendo Argentina la perla más brillante de la corona inglesa. Esto no lo dije yo, lo dijeron los hijos de puta que iban allá, que después todo por ahí tenía alguna calle que tiene el nombre de ellos. El hijo de Roca, precisamente. Precisamente. Y bueno, como eso, Perón, con el Banco Industrial, empezó con los créditos blandos, y ahí empezó a florecer la industria nacional. Y tenía el IAPI, que lo respaldaba como... Los barcos iban llenos de mercaderías, que es lo que necesitaba el mundo, que era comida, y de allá, desde los países que le mandaba la comida, él no quería, decía, bueno, barco que se va lleno, tiene que volver lleno. ¿Y qué traía? Materia prima para la industria. Para la industria, tecnología. Y entonces, ahí vos tenías que te daba a través del crédito del Banco Central, un crédito para un torno, y ya te ponías a laburar. Sí, pero para un torno, pero también se desarrolló la siderurgia. Pero vos ya tenías tipos que empezaban a hacer, porque un tallercito que después era el apoyo para las grandes fábricas. Claro, las autos parte y todo eso, sí, hoy existen las autos parte, son las incipientes. O los repuestos para las mismas máquinas. Exacto, los repuestos para las mismas máquinas. Y las cosas que se rompían, que no era cuestión de comprar otra máquina, sino que después con un tornito te hacían los repuestos. Y entonces vos tenías que en una cuadra, a lo mejor tenía dos o tres tallercitos. Y después empezaba con uno, que era el dueño, después empezó a pagar bien el crédito, empezó a crecer, ya compró otro y después era un taller donde tenía empleado, donde... Claro. Eso era muy común en aquella época, así se fue creando, pero ¿a través de qué? Del crédito blando. ¿Cómo podés poner un taller boy con un 65-70% que te cobra un banco para prestarte? Esto lo vimos con el tema de cómo se perdió el campo en manos de estos pules de siembra, cómo se perdió el campo en manos de grandes consorcios internacionales. Los endeudaron en la época de Martínez Dios en dólares, después el dólar se fue a la mierda. Lo fundieron. Los campos. Entonces, los créditos que habían sacado no los podían pagar y se quedaron los remates. Acuérdate que en la época que iban los campesinos, las mujeres a hacer despelote, pero se le quedaban con los campos a los chacareros. Entonces, hoy los campos están en manos de los pools de siembra. Sí, de 3 o 4 personas, ¿eh? O 10 familias. Y bueno, lo mismo han hecho ahora con la industria, la están destruyendo totalmente porque no quieren que este país sea un país con desarrollo. Y por eso cerraron primero el Banco Industrial, Banco Nacional de Desarrollo, después vendieron el Banco Hipotecario. Hoy el Banco Hipotecario está para hacer shopping, no para hacer viviendas, y utilizan la guita que es de los jubilados para préstamos para vivienda, y resulta que los préstamos que da para vivienda y que daba en aquel momento el Banco Hipotecario eran créditos blandos. Ahora usan el blaguito del jubilado para dar créditos blandos y después con la excusa de que no hay plata, porque no. Y los negocios lo hace la banca internacional, y claro, no la banca nacional. Claro, porque la banca internacional, ¿qué hace? Y los bancos privados. Encima le dan el negocio de la delica a esos bancos. Le prestan al Estado, papá. Y el Estado está cumpliendo, robándole al ANSES lo que es de los jubilados, lo que es el ahorro argentino, y lo mal presta porque no recupera en función de la inflación que hay en estos momentos. Entonces, ¿qué hace? Licúa el dinero que es de los jubilados, entonces tiene una excusa y el sistema no es sustentable. La puta madre que te parió, ¿cómo va a ser sustentable? Si cuando hay una inflación del 70%, 60%, 50%, lo que sea, y vos estás prestando al 12%, como le prestó a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser sustentable el sistema? Si vos estás regalando la plata de los jubilados. Ahora, ¿Sevino qué hace? ¿Así defendía a los jubilados, vos, hijo de puta? Sí, porque ya debería estar en todos los canales denunciando. No yendo cuando lo invitan, sino proponiéndose para que lo inviten para hablar de todo esto. Y si no, con un megáfono, si vos sos y estás cobrando esa plata, y bueno, sacan un megáfono y parate en el obelisco. Alguien te va a dar pelota. Me dan pelota a mí, que soy un perejil de quinta, no te van a dar pelota a vos, que sos el defensor de los jubilados. Hoy vi algo en Twitter que me hizo mal. Un papel que le llega a los vecinos, un papel que había llegado a Villa Crespo, un vecino de Villa Crespo, donde decía que, viste, que va a haber estacionamiento medido por toda la capital. Donde decía, con la firma de Larreta, y con la firma, estaba Mauricio Macri y Larreta, los dos, ambos, como firmante, era un papel, no estaba la firma de ellos de puño y letra, pero estaban los nombres de los dos, Mauricio Macri como presidente y este como jefe de gobierno, donde decía que lo recaudado por todo eso, que van a ser 3.500 jardines de infantes, otra vez con el curro de los jardines de infantes, y el resto para pagar deuda externa, decía. O sea, quieren pagar deuda externa con lo que te van a cobrar a vos por estacionar en la puerta de tu casa. Bueno, esto es lo mismo que hicieron con el tema de la... Vos fijate... Pues estos tipos están locos, la reparación histórica. La reparación histórica. Porque que quieran hacer eso, no hablo de los jardines de infantes, hablo de pagar la deuda externa, es probable que se les pasó por la cabeza, hacemos una caja más para sacar más plata para pagar deuda externa, pero que no me lo conté. Encima me está diciendo que esto es lo mismo que hicieron con el tema de la reparación histórica. Ellos, cuando hacen la reparación histórica, la ley 26.425 no prohibía la venta o enajenación del paquete accionario de aquellas posesiones que tenían en bonos. El fondo de garantía no se podía tocar. No se podía tocar sino con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso. Que tampoco es garantía, porque las oposiciones acá se revuelcan en todos los chiqueros y no tienen problemas, porque el gran opositor Massa fue el tipo que le aprobó con sus diputados y sus opositores. Le aprobaron todo lo que Macri llevaba y hoy hablan de oposición y hablan de los jubilados. Pero inclusive Mirta Tundi dijo, yo si hubiese sabido que esto era así, como vos sos diputada y no sabés lo que estás votando y levantando la mano. Bueno, pero el tema pasa por acá. 26.425 no podían vender sin la aprobación de las dos terceras partes del Congreso que aprobara. Vinieron con el verso de la solucionar el problema de los jubilados, que no le solucionaron un carajo a ninguno. Y entonces, ¿qué hicieron? Con esa excusa iban a hacer el blanqueo. Yo pregunto, ¿los jubilados tienen en el exterior plata? Ninguno. ¿Quiénes blanquearon? La ley decía que no podía blanquear familiares directos ni ellos. No podían blanquear. Blanquearon ellos, sacaron un decreto de necesidad y urgencia, que está bien, un decreto de necesidad, era muy necesario que ellos blanquearan. Al hermano del presidente. ¿Eh? Blanqueó 32 millones de dólares. O sea, vos fijate que si alguien blanquea 32 millones de dólares de evasión impositiva, lo que vos tenés, porque hay que evadir 32 millones de dólares de impuestos, para que vos decís, vengo y lo blanqueo. Nunca nadie le preguntó nada de dónde la sacó. Ni en el Congreso tampoco. Bueno, no. Pero primero blanquearon. Aparte, tres veces más del patrimonio declarado de Macri. O sea, el hermano blanqueó solamente tres veces más de lo que dice la declaración jurada de Macri. Ahora, blanquean. Primera. Segundo, decreto de necesidad y urgencia. Y entre mayo y medianoche meten la posibilidad de meter mano con una mayoría simple en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Había 45 mil millones de dólares de reserva del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Sabe cuánto quedan hoy? Sí, en la mitad. La mitad. ¿Eh? ¿Y el defensor de la tercera edad dónde está? Que no se preocupó de defender y de salir a denunciar y de ponerla acá y no me deja de pagar el sueldo. La única tercera edad que está defendiendo Semino es la propia. Cuando él llegue a la tercera edad, que esté tranquilo. Bueno, y pero vos fijate que ellos ahí con la excusa de esto, con la excusa de los jubilados, en el 91 vendieron YPF. Es más, a algunos jubilados le dieron acciones. Y al tuerto hijo de puta, que Dios lo tenga en otro corral aparte, le dieron las acciones de YPF y desapareció toda esa guita de la Argentina. Y después la viuda desconsolada dijo, se evaporaron. Como si el papel se pudiera evaporar. Por eso le digo, siempre el jubilado lo utilizan como excusa. Y pagar deuda externa, indudablemente con mucha plata de los jubilados, se ha venido pagando deuda externa. Yo no me olvido jamás que para mantener el dólar en su momento vendieron los bonos dólares que tenía el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para mantener el precio del dólar. Entonces, ¿qué recibían cuando vendían esos bonos? Bonos pesos del Estado. Y los bonos dólares los vendía el Estado a sus amigos para mantener el precio del dólar. En aquella época el dólar estaba 12 pesos, hoy está 45. Mire si perdió la caja del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. No quiero darme más manija porque Cuando yo hablaba esto en Córdoba y lo explicaba a la gente, se volvían locos. Y esto pasa. Lo que pasa es que la gente no está informada. Y los medios no se encargan de que no esté informada. Pero lo peor de todo, ¿sabés qué es, Jorge? Que estos son los formadores de opinión. Y vos los tenés como formadores de opinión, son los que te dicen la verdad. Y son los turros más grandes que puede haber existido. Porque son mercenarios. Cobran bien de los. Para decir lo que tienen que decir, no para denunciar. Exacto, para decir lo que tienen que decir. Y si algún día te llevan a un programa, la mayoría de las veces no te dejan hablar. O no es así. Sobre todo si decís cosas que no les... Que no les conviene. Que no les conviene. Vamos a... pero vos también te enfrentaste con gente que parecía que estuviera preparada, como abogados y todo, que desconocían hasta propias leyes. Y no viste que le pregunté en un programa y... Bueno, ¿qué dice la ley? Nunca se esperan ellos que uno le vaya a... ¿qué dice la ley? Yo de que me acuerdo, no de eso, porque ese puede ser que no supiera lo que dice la ley y te dijo no sé, o al callarse decía no sé. Pero el otro que te decía al revés, que te decía que la Constitución decía, no, que decía que era que había que administrarla el Estado con... Al revés, te decía. O sea, eso es peor todavía. Porque discutirte algo que te ha escrito... No, a discutir a la Constitución, no a mí. A la Constitución discute. Por eso, ¿qué estás haciendo? La barbaridad más grande es decir que la Constitución es una ley más. Decir eso es decir, este es un hijo de puta. Con tal de ganar, es un... ¿Sabés cómo se llamaba eso en la antigua Grecia? Un sofista. Vamos a escuchar a un oyente que nos deja su mensaje. Creo que es Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge. Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Sí, vienen por todo, ya Argentina está perdida. El acuífero que alufía Rubén es uno de los más grandes, sí, del mundo, no me acuerdo el nombre, parte prácticamente de la Amazonia, del Amazonas en Brasil, hasta Tierra del Fuego. Son millones y millones de kilómetros cúbicos de agua en muchos lados vírgenes y es el de más alta recuperación en el mundo. Ya, eso ya lo saben bien, saben cómo lo van a explotar. El argentino en su número de dope y todos los medios basuras, diarreicos, no hablan, sabemos que hablan de vomitadas nada más, toda la televisión y la radio, distrayendo a esta población que no. Vive en su lugar, nube densa de plomo de dope. Bueno, el oro ni hablar. El litio y los otros minerales, también las mineras, ni hablemos. Monsanto, bueno, los criminales, hijos de puta de Monsanto, bueno, está todo contaminado, prácticamente todo. Argentina está perdida para nosotros, para los argentinos, ganada por ellos, ganada por el imperio. Hay muchos ejes, el principal es Washington, Tel Aviv, Londres, pero... Más allá de, y las fraudulentas elecciones, las PASO, todo eso que está diseñado por el Instituto Tabito para la esta masa idiotizada que no, como decía Max Klein, para que no cambie nada. Estas ratas asquerosas ya están diseñadas para dejar herederos. Ya están los herederos, ya sabemos, van a seguir ganando estos, con otros nombres de mierda, pero van a seguir los mismos. Porque... Fíjense, en las últimas elecciones quedaron los dos miserables. De estos dos miserables salió un miserable, gracias a Córdoba o lo que sea. En este caso va a ser exactamente igual. Puede haber 15, 18, 20, pero van a quedar otros miserables más. Y por más que no se vaya a votar, por más que se vote en blanco, por más que se vote nulo o lo que sea, así vaya un argentino a votar, ese vale y ese gana. O sea, es fraude. La única manera, incluso que les cuesta hacer fraude, porque ya la basura de la que llamamos, entre comillas, justicia electoral, es una basura asquerosa que está diseñada para, y las empresas que vienen, para ser pagados por el Estado, porque el Estado maneja todo el dinero, es votar al que menos, al más desconocido, al petiso orejudo, no sé a quién. Pero la masa no lo va a hacer. Argentina es al abismo de las Marianas. Muchas gracias. Bueno, Héctor de Chivilcoy. Vamos a saludar a Otoño Pérez, Alberto Melaro, a Antonio Vilches, a Cristian de Asín, un fuerte abrazo, a Luisa Esther Olivera, a Gabriel Benelli, a Sixto Javier Guzmán, Ana Catenati, Claudia Lorena, Estanilao Sánchez, Fausto Fernando, Rubén Omar Argañarás, Juan Antonio Curia, de la provincia de Santa Fe, de Capitán Bermúdez, Zulma Román, Andrea Mercedes Berea, Víctor Cantero, Liliana Diorio y Alfredo Costadoni. Todos ellos nos dejan saludo y nosotros los saludamos a todos ellos. Gracias por escucharnos. Muy bien. Bueno, Rubén, estamos en horario. Ya estamos en horario. Nos tendremos que ir yendo. Y nos tenemos que ir y los dejamos hasta mañana. Mañana va a ser un día también agitado para mí, el miércoles también. Bueno. El jueves también. El jueves tengo la marcha, pero me parece que les voy a fallar a la marcha porque tengo un plenario de CGT regionales y tengo que ir para tener presencia de jubilados en los plenarios de trabajadores. Es importante porque así, por lo menos los trabajadores, los delegados que participan, toman conocimiento cuando yo hablo sobre la problemática de lo que les va a pasar a ellos en un futuro. De lo que les va a pasar a ellos en un futuro. De no defender lo que tendríamos que defender con un incidente, que es el futuro. Sí, los derechos de cada uno, y no perder los derechos. No, el problema es que si hoy perdiste el derecho, mañana no lo tenés. Entonces, en la medida que no defiendan, lo van a ir perdiendo. Porque eso apunta a que no exista más la jubilación tal cual fue ideada, porque vos no te olvides que la jubilación surge de un gobierno peronista, donde la economía estaba al servicio del ser humano. Si esto cambia, como está cambiando, el ser humano va a estar al servicio de la economía. Y por eso Cristina Lagarde dice, lo que pasa es que viven mucho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matarlos para que no lleguen a jubilarse? ¿O directamente matarlos después que se jubilan para que no sea un gasto? Y mientras tanto, le choreamos todos los ahorros para pagarle a los zánganos, hijos de puta, que nos endeudan ficticiamente para llevarse el esfuerzo y el trabajo de los argentinos. Porque sale, ¿de dónde salen los fondos previsionales? La mayoría sale o de los impuestos, que lo pagamos todos, o de los aportes de los que laburan. No hay un mago que te crea esa plata. Entonces, cuando ese dinero se pone al servicio de la economía, vos tenés que pagar las deudas. En lugar de pagarle al verdadero, en lugar de devolverle, porque no le estás pagando nada. Cuando vos percibís la jubilación, no te están pagando la jubilación. Te están devolviendo lo que vos pusiste durante tu vida de trabajo y que ellos manejaron, ¿eh?, para que cuando llegaras a viejo tuviera una vida digna. Por eso se llama jubilación, que viene de júbilo, de alegría. Y es el, es el supletorio del sueldo. Y es el supletorio del. Pero bueno, y es propiedad privada. Pero vos te quejas de lleno, porque después, si querés, ellos te prestan. Si vos te separas. No, sí, te cobran interés. Sí. ellos, vos. Hoy estoy mal educado porque tengo lo que ustedes saben, che, de ver tanta ignominia y tanta podredumbre. Un fiscal se presta como arrepentido. Mientras fue fiscal, se mandaba la trapisonda. Ahora estoy arrepentido. Entonces entra el trabomita y a vos. Claro, no, y a vos no dice, claro, porque no dice yo soy inocente. Investíguenme que soy inocente. No. Dice, no, me arrepiento. Soy culpable. Soy. Bueno, así está la Argentina y así está. Gracias a la justicia como esta. Gracias a los políticos que tenemos. Gracias a los defensores de la tercera edad. Vos fíjate que el único que hacía algo defendiendo al pueblo, ¿quién era? Mondino, el defensor del pueblo. ¿Cuántos años hace que no hay más defensor del pueblo? Se fue Mondino, se terminaron la defensoría del pueblo. Y ojo, que la defensoría del pueblo tiene que estar porque la constitución es constitucional. Sin embargo, no existe. ¿Y por qué no existe? No sea cosa que vaya un tipo serio y quiera hacer lo que hizo Mondino. Presentó hace 10 años la acción de clase para el caso Badaro. Todavía estamos esperando que la Corte lo trate 10 años, cuando la Corte sabe muy bien que la Argentina está comprometida con los pactos internacionales sobre derechos humanos, y que hay un artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica que le garantiza al ciudadano una justicia rápida, veloz, expedita de justicia cuando hay un abuso de autoridad o hay un perjuicio grave sobre sus derechos, y lamentablemente ese perjuicio es sobre el derecho a la propiedad, el derecho de la propiedad privada que se le afecta, porque como bien dijiste vos recién, el haber jubilatorio es supletorio del salario del trabajador, por lo tanto es propiedad privada del jubilado, y se le está violando, y hace 30 años, y la Corte, que cobra a cada uno de ellos 350 mil pesos por mes, todavía no tuvieron tiempo de tratar lo que hace 10 años presentó el Defensor del Pueblo. Cada gobierno decide ese supletorio de cuánto es, si es un 10%, un 20%, un 50%, ellos deciden cuánto es, con cuánto se va a suplir. Violando la Constitución Nacional, porque la Constitución dice que tiene que ser proporcional, y lo dijo la Corte también, tiene que tener una proporcionalidad con lo que gana el trabajador activo. No, será hasta mañana. Será hasta mañana. Gracias, Sofi del Nido, por la operación técnica. Chao.